Este es del 2005, Kevin Santin, yeah. Hey. Buscándote por todos lados, siempre en ti pensando. Borrarte de mi mente no ha sido fácil, quisiera repetirlo. Me dijeron que te vieron por ahí, que estabas hablando tú de mí. Baby, ¿qué esperas? Me desesperas. Te quiero toda la noche entera. Y dime dónde, dónde, baby, donde tú quieras, puesto pa' hacerlo a tu manera. ¿Dónde, dónde? Toda la noche entera, debajo la luna llena. La baby quiere, pero ella lo niega. Hey. Cada que nos vemos sin pena se trepa. ¿Recuerdas esas noches en mi cuarto? Con luces apagadas y humo yo te parto. Ajá. En su mirada se le ve que ella muere por tener una noche conmigo. Y vamos a beber, amanecer en el hotel. Tú me tienes perdido. Hey. Bajo la luna llena, tú y yo, perdido en tu cuerpo con pasión. Nos vamos de aquí a mi habitación. Ella no habla mucho, ella pide acción. No, no. Y dime dónde, dónde, baby, donde tú quieras, puesto pa' hacerlo a tu manera. Dónde, dónde, toda la noche entera, debajo la luna llena. Buscándote por todos lados, siempre en ti pensando. Borrarte de mi mente no ha sido fácil, no. Quisiera repetirlo. Hey. Kevin Santin, mami, yeah. Mami, yeah. Yeah, ja. Desde el 2005.